Así es, este sábado 19 a partir de las 10 de la mañana en la calle Álvaro Barros 1508, ahí en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, vamos a estar abordando un tema muy interesante que es la función del laboratorio bioquímico en el tratamiento de la diabetes. Todo lo que tiene que ver con los análisis de control, con las formas de diagnóstico y demás, tanto en las personas que recién arrancan con la diabetes como en las personas que ya tienen muchos años de antigüedad con la patología, el pilar o la apoyatura del laboratorio nos deja muchísima información para ver el nivel de control de estos pacientes a través de distintos análisis que evalúan distintas variables para ver cómo está ese paciente, tanto la glucemia en ayuna capilar, la glucemia por sangre, todo lo que tenga que ver con la hemoglobina glicosilada, el colesterol y demás variables que nos ayudan a ver cómo está ese paciente controlado, ¿no? Es una charla abierta tanto para quienes padecen la enfermedad como para familiares y el público en general. Sí, estamos apuntando un poco todas las charlas a los pacientes con diabetes, a los familiares y al público en general que le interese la patología o por ahí también algún profesional de la salud o que esté vinculado con la salud y quiera saber un poquito más del tema. Las charlas siempre son abiertas. La idea de esto es que la charla tenga una metodología teórico-práctica donde las uh-huh. personas también puedan preguntar, puedan sacar las dudas y realmente bajarlo a un lenguaje y a una forma muy aplicable y muy simple para que no hayan tantos términos técnicos ni médicos, sino que sea algo como más comprensible para que la gente se apropie más fácil de esa información y de esos contenidos. Uh-huh. Sin ánimo de alarmar, ¿no?, a la comunidad, pero ¿cada cuánto es necesario hacer controles para ver si uno está o no con esta enfermedad? Bueno, básicamente a partir de los 45 años en lo que tiene que ver con la diabetes tipo 2, nosotros siempre decimos que si la persona no tiene ningún síntoma de alarma, es bueno acercarse y hacerse controles médicos una vez al año. Uh-huh. Si la persona tiene algún síntoma de alarma, como por ejemplo tomar agua de forma excesiva, orinar frecuentemente, tener una pérdida de peso muy marcada, acercarse al equipo médico y ahí el equipo médico evaluará las posibilidades que tiene ese paciente de ser derivado a un control bioquímico. Siempre los controles los marca el equipo médico, o sea, nosotros podemos sugerir que la gente se acerque al equipo médico, pero la frecuencia de los controles también tiene que ver si el paciente ya está diagnosticado con el tipo de control que tiene. Si tiene un buen control metabólico, seguramente esos controles médicos serán de forma más espaciada, y si por ahí esa persona recién está empezando, esos controles médicos van a ser más próximos y tendrán mayor frecuencia. Eso siempre lo determina el equipo médico o el médico de cabecera de cada paciente. Nosotros sí recomendamos que el diagnóstico de diabetes tiene que ser a través del laboratorio por una cuestión de seguridad de la información y que se cumplan los procedimientos necesarios como para hacer un diagnóstico correcto de diabetes y no caer en falsos diagnósticos. Bueno, vamos a decir el lugar y el horario en que va a ser la charla. Esto va a ser en la calle Álvaro Barros 1508, que es la Secretaría de Desarrollo Humano Municipal, en el primer piso, a partir de las 10 de la mañana, este sábado 19 de octubre.